vamos a la playa. ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que la familia de saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal. Bueno, Carlos Aznar es una referencia importante. Hay mucha militancia joven, esa militancia que entró en la política masivamente durante el kirchnerismo, que nada sabe de cosas, de catástrofes, de tragedias, de masacres que sucedieron en este país. Una de ellas fue la AAA, durante la presencia de María Estela Martínez de Perón, que encabezó la fórmula con el general Perón, y armaron un aparato estatal de masacre, que fue algo así como el ensayo de lo que fue después de la dictadura cívico-militar. De eso seguiremos hablando, pero en este momento estamos en contacto con una muy querida compañera, que yo la conozco desde la querida UNTER, que es la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Ella se define como activista feminista, trabajadora en educación, y se trata de Gabriela Ultrich, que vive justamente en El Bolsón, que tuvo una jornada, para mí, criterio histórica. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Alfredo, un gusto hablar con vos. Para mí también, bueno, te agradezco muchísimo tu buena disposición para este diálogo. Contanos un poco, vos que vivís en El Bolsón y desde El Bolsón, ¿cómo fue la jornada de protesta? Y básicamente, ¿qué es lo que ustedes están objetando? Bueno, realmente, como vos decís, creo que fue histórico en muchos sentidos. En Bolsón, hace más de 10 años, que se está sosteniendo, digamos, la resistencia a un loteo en una zona donde hay nacientes de agua que hacen posible el trabajo de cultivos y en la zona más rural, quizás de Bolsón. Esto es al pie del Cerro Perito Moreno, en la zona que... A ver, en este momento tuvimos un inconveniente. Estábamos hablando con Gabriela Ultrich, que vive en El Bolsón, y la producción está tratando de recuperar la llamada. Para mí es muy importante este testimonio, porque más allá de lo que hemos leído y conocemos, ella vive ahí, sabe realmente lo que está pasando, habla de una lucha que ella tiene más de 10 años, y estamos intentando recuperar la conversación, lo cual parece que por el momento no es tan simple. Vamos a pedirle a la operadora que nos ponga un separador mientras esperamos la comunicación. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que la familia me saque algún bar. Bueno, hemos vuelto con Gabriela, directamente del Bolsón. Nos contabas que esta es una lucha que ya lleva más de 10 años, ¿verdad? Sí, sí. Por un lado, la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, que tiene una página donde pueden encontrar más información, Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, .blogspot.com.ar. Allí se puede, bueno, seguir en detalle la lucha que se lleva. También desde el 16 de diciembre, donde hubo una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante que vuelve a impulsar este loteo que consideramos completamente ilegal, pero que las empresas vinculadas a Joe Lewis, adueñado del lago Escondido, que está también en la zona de estas nacientes, este Consejo Deliberante, conformado ahora de algún modo vuelve en una sesión espantosa y que se además se realizó tras un cordón policial y un vallado inédito y que ante la manifestación popular respondió con represión, gases que por suerte no teníamos antecedentes antes de una represión similar y la represión fue horrible, pero lo cierto es que el uso de gases lacrimógenos era la primera vez que ocurría. Entonces, en estas condiciones legitiman lo que el pueblo claramente está diciendo que no quiere. Desde entonces hay una campe en pleno centro de la ciudad, en el cruce de la Avenida San Martín y la Ruta 40, que se llama Campe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra. Y bueno, hay muchas organizaciones movilizadas. También hay muchísima información más sobre este conflicto, muy completa, en la página de nuestra querida radio comunitaria FM Alas, que es www.fmalas.org.ar, como para seguir en detalle y en profundidad el conflicto, ¿no? Lo inédito es que en esta segunda marcha multitudinaria que se realizó el sábado 7, coincidió con el Festival de la Diversidad. Yo participo de la organización del Festival de la Diversidad, estábamos en la novena edición del festival, que ya desde hace casi un año, desde febrero del 2016, estaba planeado en esta fecha. Bueno, nos encontramos en medio de esta lucha, en medio de esta resistencia, que abrazamos, participamos, le ponemos las cuerpas, como nos gusta decir, y fue un desafío articular luchas que entendemos que tienen hilos comunes, ¿no? Las opresiones del capitalismo y del patriarcado, y entonces empezamos a tejer esto, cuerpo a cuerpo y con la participación de la grupa primero y luego la comunicación y la participación que abrazaron también la gran cantidad de personas que viene al festival y que este año creo que nos superó, así triplicó, coincidían las marchas el 7. Históricamente el festival cierra con una marcha, la marcha de la diversidad, y estaba programada esta marcha grande encabezada por una bandera de soberanía popular que resistiendo hemos hecho por tercera vez después de que fue quemada en un centro comunitario donde se reúne la asamblea en un atentado y también otro atentado contra el acampe hizo que se incendiara la segunda bandera. Sin embargo, hay una tercera, más brillante, más grande y con mucha más gente alrededor que salía a marchar también este 7. Y fue muy interesante trabajar para que poder comprender estos hilos finos que nos unen en las opresiones, pero también en las resistencias y en las prácticas políticas comunes, y no sumar marchas ni hacer que una fuera jerarquizada sobre la otra, sino realmente trabajar para que marchemos en estos intereses comunes, ¿no? Y desafíos y prácticas comunes. Gabriela, hubo más de 10.000 personas. Exacto, no, ese dato es impresionante porque, no sé, ¿cuál es la población de El Bolsón? Y es más o menos, o sea, calculamos esto, que es más o menos la mitad, por lo menos algunos datos hablaban de que podemos decir que es casi la mitad de la población de Bolsón marchó el sábado. Claro, en Buenos Aires hubieran sido más o menos 4 millones de personas, 5, 3 millones de personas marchando, ¿no? Claro, acá es una cantidad histórica. Sí. Exactamente, yo la primera vez que fui al sur, que pasamos por Bolsón, fue en la década del 70. Algunos recuerdos míos se mezclan, vos comprenderás los años, ¿no? Pero Recuerdo que la entrada al lago escondido estaba prohibida ya, digamos, no se podía llegar al lago escondido por tierra directamente. Se podía entrar, supongo, que por un afluente del lago y demás, ¿no? No sé bien con quién tenía que ver eso, pero ya hace muchas décadas que se hablaba de que había lagos porque estaban privatizados, ¿no? Sí, mira, ahora que traes de todos modos lo de los 70, sí, además de que es un tema que hay que historizar, es de larga data, es bien complejo y que entendemos que tiene que ver con luchas comunes en Latinoamérica por el territorio y el agua. Pero también en los 70 fue una época en la que se empezó a instalar esta idea de Bolsón como una aldea hippie donde todo está bien y donde. Y sin embargo, también se instalaban tensiones, ¿no? El ser hippie, como en los 80, claramente, el ser hippie pasó a ser un estigma, una cosa muy ligada también a la subversión, en el sentido de, claro, de señalar a quienes querían subvertir claramente, digamos, un orden de relaciones sociales injustas, pero también con toda la carga de lo que señalaba como subversivo en la dictadura, y entonces se perseguía y se reprimía, o se desaparecía. Entonces, esa historia de alguna manera marca la historia de Bolsón, como cierto enfrentamiento en estigmatizaciones de hippie, de nick, nacidos y criados, y cada tanto se reactualizan, aunque cambian los sujetos y cambian los estigmas y cambia la relación con los llegados y los quedados, los que abrazamos el territorio. Y esto tuvo en esta marcha también un escenario mucho más complejo en esto, no solamente por la participación de, como decimos, bueno, fue una marcha también con visibilidad y con protagonismo de putos, trabas, tortas, y de la comunidad, de los pueblos mapu, del pueblo mapuche, manifestándose también como pueblo, además de una cantidad de organizaciones sociales incontables, en esa cantidad, 12 cuadras de marcha, ¿no? Bueno, Y esto me parece que marca eso, un escenario de una cantidad de sujetas, sujetes, sujetos nuevos, visibles en una lucha común. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo tus palabras, realmente para mí es muy importante. El tema de cuerpos, cuerpas, a mí se me escapa, no voy a meter en eso a esta altura de mi vida, pero entiendo el sentido que le querés dar. Todo lo demás, totalmente de acuerdo. Espero volver a encontrarnos ahí en la UNTER en algún momento. Yo por lo menos tengo pensado volver, no sé vos si este año tenés actividad en Río Negro. Sí, espero que nos encontremos, sí, claro. Sí, la verdad que sí, porque el encuentro ha sido sumamente provechoso. Te mando un fuerte abrazo y a través tuyo a todos los compañeros y compañeras y compañeres, vamos a hacer de alguna manera trataré de adecuarme a los nuevos tiempos, que han hecho esta histórica movilización que yo creo que Bueno, yo es lo vuelvo a invitarlos único. a recorrer las páginas de ALAS y de la Asamblea para mantenerse, Lo haremos. porque también está bueno esto, que acompañar las luchas a la distancia con información. Los medios tienen mucha desinformación, así que te agradezco la posibilidad de informar y bueno, nada, seguir. Quizás el 11 de febrero nos encuentre otra vez en las calles. Fuerte abrazo, Gabriela. Abrazo. Chao.